Sí, hablaremos primero con Carmen, que nos contará un poco el caso de su hijo, que hace 7 años murió en las dependencias de la Guardia Civil, y ella todavía sigue luchando porque se abra una investigación que esclarezca estos hechos. ¿Nos podrías resumir un poco cómo sucedió todo y cómo ha sido la lucha hasta ahora, en qué se ha basado? Bueno, soy Carmen y Diego Viña, pues era un chico con 22 años, mi hijo. Una tarde me dijo: mamá, voy a buscar unos papeles a casa de mi padre. Y bueno, mañana ya vengo a comer. Entonces, sobre las 9 de la noche, el padre llegó bebido, como por costumbre. Se nota que llegó a casa y se metió con el chico, con Diego, y como supuestamente no le haría mucho caso, pues dijo: llamo a la Guardia Civil. Deciros también que el padre en sí era Guardia Civil. Estaba en la reserva activa ya por haber pues hecho cosas dentro del cuerpo, y bueno, entre otras, pues pues haberme maltratado tanto física como psíquicamente. Digo un poco esto porque para que os situéis un poco en cuál es la situación. Efectivamente, pues a las 9 llegan los guardias civiles y le dicen al padre que haga la denuncia, que para lo único que quería el padre era decir: sacármelo de casa y pues como darle un escarmiento, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo y le dice: bueno, pues haz la denuncia. Dice: no, yo... Dice: sí, si quieres sacarlo tienes que hacer una denuncia. Entonces el padre fue a pasar un control a la doctora, que lo llevaron estos guardias civiles, porque él se aquejaba a que su hijo lo había que le había tirado un cenicero o no sé, un algo. El cual la doctora, el parte que le dio a los guardias civiles, le dijo: sin lesiones. Y uno de los guardias le preguntó: ¿este hombre está bebido? Dice: no sé la cantidad de alcohol que tiene, pero sí que huele muchísimo alcohol. A todo esto siguió transcurriendo la noche, y sobre las 11 y algo, pues una patrulla de tráfico intercepta al padre con su coche conduciendo, y llevaba una gran cantidad de alcohol, creo que llevaba 0,80, es lo que daba, 3 veces más de lo que se permite. Le meten la multa y lo dejan seguir, no pasa nada. Me imagino que habrá seguido viviendo, porque era una cosa que era muy habitual en él y muy agresivo después. Y sobre las 2:05, pues vuelven otra vez a casa de Diego. Yo os lo digo esto porque Diego no se conectó conmigo, ni no tenía teléfono. El padre vivía pues a las afueras de Coruña, en un pueblo que se llama, bueno, es del municipio de Arteixo. Sobre las 2:05 lo van a buscar sin más, y Diego pues dice que bueno, que no iba más o menos tranquilo, como diciendo: bueno, igual que me lleváis me traéis, entonces ya me soltaréis. Pasó la noche en los calabozos. El padre, sus alegaciones era que era un drogadicto, que bebía, que era violento, cosa que era todo lo contrario, porque se sabe, ¿no? Por la mañana, a media mañana, pues lo atendió una abogada de oficio, la cual el juez dictaminó pues juicio rápido para el día siguiente. sobre las 10 de la mañana. Entonces, se supone que también que lo tenían que dejar, no había circunstancia ni había lesiones alguna, y tenían que haberlo dejado suelto, pero no fue así, porque esa fue una de las preguntas que más adelante, pues el abogado que defendió todo el proceso le pregunta por qué no lo habéis dejado, y dice que era porque era un peligro dejarlo suelto. Él tomó la determinación cuando no había ninguna cosa que justificara que lo retuviera. A media mañana pide para ir al médico, que se encuentra mal. Acude, lo llevan a una doctora de allí de Arteixo. Y bueno, la doctora, una de las cosas que comentó después en las declaraciones que fue con, más adelante en los juicios, dijo que bueno, que le extrañaba ver un chico como que la Guardia Civil, que solía traer, pues, digamos, a chicos, que le parecía un chico que venía del instituto, más bien que normal, que no venía del instituto, no del calabozo. Diego le contó que bueno, que estaba tomando unos medicamentos, que él estaba trabajando, pero esa semana estaba de baja porque, pues, por su trabajo, bueno, se encontró un poco mal, y entonces como... Bueno, yo la doctora esta le dijo, bueno, pues encargaros de que su médico, un especialista, porque eran relajantes lo que le estaba tomando. Dice, yo no te voy a dar nada. Le dijo los guardias, llevarlo pues al médico que le corresponde, y efectivamente lo llevaron de vuelta, diciendo sí que lo llevamos, y bueno, pasa toda. Bueno, retrocediendo un poco, Diego por la mañana, la abogada le dijo, bueno, para cualquier cosa avisar a mi madre, que vive en tal calle, con mi número de teléfono, y si no está mi madre, pues llamar a mi hermana, que estaba casada y bueno, en su domicilio. A todo esto no avisaron, no dijeron nada, y bueno, sigue la tarde y comentan que Diego se negó a comer, que bueno, que tenía pues ganas de hacer pis, que de orinar, que tenían que constantemente llevarlo fuera, que a lo largo de la tarde pues Diego cada vez se sentía peor, y entonces ellos subieron y dice que lo escuchaban a través de lo que es, ¿cómo se dice? A través de la de los altavoces, y que bueno, que se daba golpes contra la pared, que lo seguían a través de la cámara, pero en tiempo real, que no nos dieron grabación ninguna, que es una de las cosas que se había pedido. Y sobre las 5 menos 5 dice que bueno, que hubo como lapsos de silencio y que les pareció extraño. No les pareció extraño pues eso, que se estuviera haciendo daño, que se estuviera dando contra los barrotes, que no hubiese comido, pero sí que les extrañó eso, que hubiera un lapso de silencio. Dice que bajaron y a las 5 menos 5 que Diego se había ahorcado, que había puesto su pantalón en un barrote que estaba en el calabozo, pues en la puerta, hacía como una viga, digamos, y que amarró su pantalón y que se suicidó. Y ellos al bajar, pues que lo cortaron el pantalón este que él tenía, que lo cortaron para auxiliarlo. Cuando fue el levantamiento, pues eso, actuó la jueza, que estaba de guardia, y los del cuerpo de investigación de la Guardia Civil. Deciros que, bueno, que este pantalón fue tirado a la basura, cosa que después se pidió. Yo creo que tenía que haberlo recogido ya como prueba, pues en caso de que hubiera necesidad de hacer una reconstrucción de los hechos, o lo tiran a la basura. Digamos que pasó la tarde. Yo no soy consciente de que está pasando todo esto. Esto pasó a las 5:05 y ellos alegan después también en otras declaraciones en los juicios que bueno, que ellos tenían pensado llevarlo al médico a las 5. Esto sucede a las 5:05 y lo iban a llevar a las 5 precisamente. Pasado un tiempo, claro, yo me enteré que se había llamado una ambulancia antes de estas circunstancias, pero claro, ya certificó pues su muerte, digamos. Bueno, yo tardé un poco en reaccionar, porque claro, lo que menos sabes es qué pasos vas a seguir. Pasarían como 2 meses así, yo acudí a un abogado particular para que me informaran y este pues se me personó una denuncia que tenía su padre, que desde el principio, porque este comentario me lo hizo él al salir, bueno, deciros también que yo a Diego lo vi al día siguiente en el tanatorio, ¿no? Porque quien me dio la noticia fue mi hija sobre las 12 de la noche, a ella se lo habían dicho un poco antes. No tuvieron ni el valor de avisar ni a una madre ni nadie, ni a la familia. Cuando mi hija, acompañado de otros familiares, me lo dijo, mi hijo ya lo habían llevado y lo vi al día siguiente en una caja, digamos, para velarlo. Volviendo a la parte... El padre, al salir del cementerio, lo único que me dijo: bueno, no te preocupes, que ya te daré algo de lo que yo saque. Y bueno, no le di más importancia. Y entonces él sí tenía hecha la denuncia. Cuando yo, en este abogado que pedí que hiciera, bueno, para averiguar, a ver lo que estaba pasando, se me personó en la denuncia del padre. Eso lo supo un poco más adelante, cuando a través de unas personas que me brindaron ayuda, diciéndome, bueno, pues mi novio, era una, en concreto una chica, me dijo, mi novio es abogado y tal. Y entonces a raíz de insistirme, claro, yo decía, yo ya tengo un abogado, decía, para mí. Pero bueno, dio la casualidad que el abogado este pues no era con ánimo de cobrarme ni nada, era más bien con la opción de poder ayudarme. Entonces me puso en contacto con Presos Galiza, que es una asociación de presos, como el nombre indica, ubicada en, bueno, digamos en Galicia, pero bueno, yo un poco en Santiago es donde más bien nos solemos reunir, o en un lado o en otro. Entonces a partir de ahí vieron muy claro que el caso pues era pues increíble concebir que mi hijo se suicidara. Mi hijo tenía en el cuartel, en lo que es en los calabozos de la Guardia Civil de Arteixo. Y entonces ahí empezó un poco mi lucha. Se le pidió al abogado este que tenía yo, se le pidió los papeles. Fue un poco difícil que me los diera, porque parece ser que se apoderan. Tú pagas, pero la información tienes poca. Entonces fue cuando vi que estaba personado en la denuncia del padre, el cual lo ponía a Diego pues como un drogadicto, una persona muy violenta. Bueno, una vez que empecé con Presos Galiza y la comisión de denuncia, se pidieron los papeles y empezamos ahí. Lo que sí, al comenzar ya habían cerrado lo que es los autos de por asesinato. Esos lo habían cerrado. Nos quedó abierto, pues, un poco a nivel, pues, digamos, responsabilidad, detención ilegal y su puesta en libertad y los cuidados con dentro. Los descuidos, más bien, que los cuidados que tuvieron en sí dentro del calabozo. Se solicitó un abogado de oficio. Una vez que me lo dieron, este me estuvo, pues, como 5 meses aproximadamente, diciéndome, bueno, no sé qué, por lo penal no te lo puedo llevar. Y nosotros insistíamos que sí, que lo que queríamos hacer es llevarlo por lo penal, que por lo civil, que sí que lo llevaba, pero nosotros no era esa nuestra meta que teníamos. Digo teníamos porque, claro, yo a nivel individual pues no hubiera seguido adelante, quizá, gracias al apoyo, pues, de los colectivos y de toda la gente que está por detrás. Este abogado de oficio, al cabo de 5 meses, me llega una carta, pues, diciendo que había renunciado, que no era factible llevarlo, que creía que no era factible llevarlo, pues, por lo penal. El cual se solicita otro abogado de oficio y, pues, otro tanto de lo mismo, diciéndome que no, que por lo civil sí, hasta que, a base de ir acompañado, pues, de otros abogados, pues, de la gente de apoyo de la comisión de denuncia y es, sí, se los anarquistas, sí, también. de todo exactamente, pues se consiguió, pues eso, abrirlo por la vía penal y bueno, pues se temía en muchas ocasiones que nos cerraran el caso. Yo fui a hablar con la jueza personalmente y, claro, como madre le dije que quería que se esclareciera la muerte de mi hijo, si realmente había pasado, pues, lo que los papeles decían, lo que eran los autos. Y se lo dejé bien claro, le dije, yo si quiere me subo encima de un campanario, lo grito muy alto, pero no lo... pero está claro que es eso lo que quiero. También con mi compañera, también, digamos, pastora, que es una, la madre de Tarrío, que es la que me acompañó, pues, desde el principio en apoyo, bueno, no se puede decir de cómo, mucho. Y fuimos a hablar con el fiscal, que tampoco se quiso mojar, no nos actuó para nada en la causa lo que es el fiscal, que no, ya no tuvimos esa oportunidad. El caso siguió adelante, la jueza los imputó, eran los dos que lo detuvieron, por supuesta detención ilegal, al comandante del puesto de la Guardia Civil y al que estaba con él. Quiero recalcar que el comandante de la Guardia Civil, para mí como persona, como madre que me toca directo, para mí es el máximo culpable, para mí es el que lo ajustició. ¿En qué punto iba? Con la detención ilegal que habíamos llegado. Exactamente, se consiguió, pues, llevarlos a 4 guardias civiles y al padre por denuncia falsa. Pasado el tiempo, pues fueron como testigos, primero como imputados, luego como testigos. Y bueno, la conclusión que dio la jueza después en la sentencia, que sí, que bueno, que conseguimos que sí, que seguían como imputados, pero que podría haber alguna diligencia, pues Por no tener los calabozos. Por no reunir los calabozos, las condiciones apropiadas para custodiar ninguna persona, por... Bien, por, bueno, por varias cosas, por, en, entre otras, bueno, dejó ahí una puerta abierta y bueno, entre otras la digamos la vía civil, que era la que comentaba antes. Uh-huh. La responsabilidad civil, bueno, y una detención ilegal y todo eso, dejaba eso un poco abierto. Dime. Nada, no, muchas gracias por, sí, por el, bueno, testimonio. También espera, así muy cortito, deciros, claro, que bueno, que se recorrió a la Audiencia Nacional, de la a la Audiencia Provincial, la cual delegó a la jueza que dictaminara a ella. Se recorrió también al Tribunal Supremo, la cual nos la admitieron a trámite y después nos la denegaron porque en cuestión tendría que mandarla o el fiscal o bien la jueza, cosa que ninguno de los dos lo hizo. En la recurrencia que se hizo a la Audiencia Nacional, pues delegó en la jueza. Deciros que uno de los guardias civiles recorrió la sentencia y la Audiencia Nacional le dio la razón a este guardia civil y lo exculpó de todo lo que habíamos estado luchando, y con ello exculpó también a los compañeros, a los otros cuatro que estaban con él. Uno recurre y salen todos, pues digamos, libres de culpa. Ahora pues queda imputado el padre como detención, como, por denuncia falsa. Sí, por denuncia falsa, que será para el mes que viene. Y bueno, a todo esto hemos hecho muchas concentraciones y delante del juzgado al principio, luego pues enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Nunca nos, digamos, nunca nos han tocado en el sentido, bueno, quiero decir que desde hace 3 años para aquí, pues hemos estado en concentraciones y nos han imputado a mí, a mi hija, a mi familia directa y a gente de compañeros que están ahí pues luchando y apoyándonos en estas aclaraciones, porque nosotros lo único que pedimos es que se sepa la verdad, porque una de las cosas que se pide es la verdad, y la verdad y la justicia. Si es que dicen que hay justicia, que haya para todos. Y yo como madre pues tengo derecho a saber cómo murió mi hijo, y él se lo merecía, porque digamos era un chico también muy, era un chico bueno. Yo decir que los amigos pues quedaron pues como muy, sus madres tuvieron que llevarlos incluso a psicólogos. Ellos a nivel de calle fueron los que empezaron un poco los carteles, como diciendo que nos ocultan las autoridades, queremos saber cómo murió Diego. Y bueno, de ahí pues partió toda la lucha. Digamos que cuesta seguir adelante, pero yo me siento que esto me da fuerzas para seguir viviendo, y hasta que me quede una gota de sangre seguiré luchando para que estas cosas no sucedan. Y bueno, animo a todas las madres que bueno, por causas de injusticias en presos y todas estas cosas que están sucediendo, que sufren y que busquen apoyo pues en los colectivos, que hay gente por detrás pues que apoya tanto a nivel jurídico como a nivel psicológico, ¿no? Da fuerzas y bueno, decir que hay que seguir pues que nos den los derechos que tenemos y sobre todo justicia. Hablar ahora un poco con Pastora, la madre de Choseta Río, que su hijo ingresó en la cárcel siendo menor de 18 años, con una condena de 2 años y medio, sin delitos de sangre. Terminó pasando 16 años dentro de la cárcel, 12 de ellos en aislamiento, en régimen FIES, control directo, y además al poco tiempo de estar libre, pues falleció. Y realmente queríamos hacerle una pregunta, porque dentro de esta campaña y en el ámbito de la lucha contra las cárceles, digamos, y por el derecho de las personas presas, no es muy habitual ver implicados a los familiares de los presos, y nos alegra mucho ver a estas dos madres que siguen su lucha después de tanto tiempo, y nos gustaría saber su opinión sobre esto, si pensáis que los familiares de los presos se tendrían que implicar más en la lucha, y de qué manera pensáis que podríamos nosotros hacer una llamada hacia eso. Hombre, yo personalmente soy madre de un preso, y aunque mi hijo no fuera preso, cuando hay torturas, en primer lugar, las cárceles ya no debieran de existir, desde mi punto de vista humano que tengo. Y debo decir también que yo considero, y hablo como madre, el 75% de las personas que hay son chicos que no han tenido oportunidad por droga. Como por ejemplo fue el tema de Tarrío, que entra, como tú bien has dicho, menor de edad todavía, a pagar 2 años y medio sin delito de sangre, 12 años en CIES por rebelarse al sistema, por rebelarse y por tener dignidad, y 16 años me lo han tenido ahí. Quiero decir que la cárcel ya en primer lugar no reinserta a nadie, porque el que es bueno, o sea, el que entra y le queda algún buen sentimiento, acaban con él. Y el que es malo, donde hay torturas y donde se acaba y se trafica con los seres humanos, sale más malo todavía. Entonces, la cárcel no sirve absolutamente para nada. La cárcel lo que hace es acabar con todos los buenos sentimientos, desde mi punto de vista. Lo que hace es fomentar más odio hacia la sociedad, porque las cárceles han sido hechas para destruir al ser humano, no para reeducar a nadie. ¿Cómo se puede decir que se reeduca una persona ya en primer lugar cuando hay estas celdas de exterminio, de aislamiento, digamos, el infierno dentro del infierno, la cárcel dentro de la cárcel? ¿Cómo se puede reeducar una persona cuando se está torturando, cuando se tiene 23 horas dentro de una celda, solo, completamente aislado, y cuando luego se le dejan 1 hora salir al patio solo, en una jaula, como si fueran pájaros? A ver, la gente, mucha de la gente se preguntará, ¿y por qué si ha entrado a pagar 2 años y medio y lo han tenido tanto tiempo? Pues, señores míos, por rebelarse, por ser desobediente a la autoridad. Porque si él ha hecho algo, consideraba que el juez lo había privado de libertad para pagar, pero él era consciente que él también tenía sus derechos como presos. Pero si tú no entras en lo que ellos quieren y haces partes de donde a ti te sacan tus derechos, o partes de lo que hacen con él y con los compañeros, ahí ellos te hacen partes de mala conducta, y ahí te puedes echar años y años, como han hecho con Terrío. También debo decir que mi hijo fuera no mató, y en la cárcel, sin embargo, sí. O sea, no quiso matar, o sea, a un compañero, porque, o sea, un compañero tenía un enfrentamiento con otro. Él sabía que su compañero de su alma no podía con este. Ha habido una lucha, él no quiso matarlo y el otro preso murió. Entonces, ya esto en primer lugar demuestra que la cárcel lo único que genera es destrucción y más violencia de la que hay. Ya esto en primer lugar. Entonces, yo no creo para nada en la reinserción, y menos cuando estos chicos son así, que busquen, por ejemplo, el dinero que gastan aquí en la cárcel, pagando funcionarios y pagando todas estas macrocárceles, que busquen otras alternativas, que se pregunten por qué el preso hace ciertas cosas, o porque se asesina una persona o porque se mata. Con este dinero, que busquen otras alternativas, que hagan, no sé si me explico. Y luego, paso, porque si no nos alargaríamos mucho, y yo sé que tenemos ahora pendiente una charla. Tú me acabas de preguntar ahora que si deben de luchar. Claro que, hombre, yo, es mi hijo, yo mis hijos los quiero a todos, Y claro que lucho por mi hijo. Y lucho por los hijos de los demás, porque yo, mi hijo, me lo han dado con los pies por delante. Y yo ahora todavía estoy llorando a mi hijo después de 6 años de muerto. No, de 7 años. Y podría estar en mi casa, por lo menos con mi dolor y descansando. Pero pasa lo siguiente, no puedo cerrar los ojos, no puedo dormir bien, porque sé que quedan los hijos de otras madres ahí dentro. Y sé que muchos de ellos están pasando lo que ha pasado mi hijo. Y claro que estoy aquí luchando. Mientras yo tenga vida, pienso seguir luchando por mi hijo. Porque mi hijo, aunque era un preso, era un ser humano, era una persona y también tenía sus derechos. Esto ya es lo primero. Y yo desde aquí también animo a todas las madres que ayuden a sus hijos, que no se avergüencen de sus hijos aunque sean presos, que son sus hijos, que son seres humanos. Y referente a lo que tú me contabas de la marcha que hemos hecho hoy, me ha parecido precioso, porque yo, aunque no seamos 100 o 200 personas, como bien decía Tarrío, con que haya 2 o 3 ahí delante de una cárcel gritando abajo los muros de las prisiones, él decía, con que haya 2 o 3, mamá, eso nos da una inyección de fuerza, porque sabemos que hay alguien fuera que sí tiene corazón, que sí tiene sentimientos y que está luchando por los que nadie quiere escuchar. Porque no todo lo que hay en la cárcel es como lo pintan en la prensa, en la radio, y cómo estos señores quieren hacer creer a la gente. Porque yo voy a decir, soy la madre de un preso, soy madre de 5 hijos y estoy sumamente orgullosa de todos ellos, y más del que tengo muerto. Porque pobre sí, pero dignidad, él me decía muchas veces, mamá, prefiero morir de pie que no arrodillado. Y mi cuerpo lo tienen, han hecho con él lo que han querido, siguen haciendo, pero mi dignidad jamás me la sacarán, porque es mía. Y tienes que perdonar, porque recalco mucho esto, voy siempre a esto, porque él era muy profundo cuando hablaba, cuando en todo lo que hacía. Él sufría también muchísimo por todo lo que hay alrededor, ¿no? Y bueno, pues los colectivos, pues está muy bien, está muy bien. Y quiero daros las gracias, yo como madre de un hijo preso que he tenido, a vosotros, sobre todo los jóvenes, porque sois, o sea, los únicos que estáis ahí. Yo cuando doy charlas o vi una marcha así, miro siempre y digo yo, Dios de mi vida, ¿dónde están los familiares de los presos? ¿Dónde están cuando una madre hace una concentración o los chicos hacen una concentración? Que, no, que muchos de los chicos que estáis no tenéis gente, no tenéis familia ahí. Para mí eso tiene muchísimo valor. O sea, el ver esta gente que no tiene nadie, algunos sí tienen, otros no. Y faltan sobre todo los familiares. Yo como madre me pregunto, ¿qué pasa con estos familiares? Porque yo, mis hijos, los otros, o sea, están fuera, pero cuando venían y había alguna marcha o había una concentración, no hacía falta que su madre les dijera venir. Yo le decía, voy a tal sitio, y ellos, mamá, vamos contigo. O sea, quiero decir, ¿dónde están las familias de los presos? ¿Dónde están las familias de chicos que han muerto en comisaría y en celdas de castigo? Y yo desde aquí, si alguna de estas madres me está escuchando, la invito a que cuando se entere que hay una concentración, o se entere que hay, yo qué sé, o le pase algo que no sepan, que busquen ayuda, que hay gente que ayuda. Porque yo, si no fuera verdaderamente por gente de afuera, gente, sobre todo joven, que es lo que más, o sea, es lo que más me emociona a mí, que he estado apoyada sobre todo en el tema del hospital de mi hijo, yo en aquel momento me hubiera matado. Porque, o sea, lo de la cárcel ya fue la cárcel, mi hijo lo contó, y yo lo que he vivido pues ha sido la muerte de él. Pero es que lo del hospital, yo lo he vivido, y conmigo lo han vivido 6 personas, 6 testigos que hay ahí. Yo no me estoy inventando nada. Hay vecinos y hay amigos que han visto cómo han tenido a mi hijo con un infarto cerebral, que me dicen desde el primer momento que se muere, paralizado de medio cuerpo, esposado al sumir de la cama, con tan apretada la esposa, tan apretada en el brazo que estaba completamente paralizado, que cuando yo lo destapo tenía el brazo azul hinchado y la esposa tan clavada, y luego en una postura que en vez de tenerlo, por ejemplo, a la barandilla de la cama, en el somier, yo me he preguntado, yo me he vuelto loca, porque he dicho, madre de nuestro Señor, si esto lo hacen aquí, en un hospital donde hay médicos, donde hay enfermeras, donde está su madre, que no me dejaban pasar, además, sabiendo que mi hijo me moría, no me permitían pasar, que era una guerra todos los días, ¿eh? ¿Qué es lo que harán dentro de una cárcel que no hay nadie allí para controlar? Y esa tortura la he visto yo. Y yo sé que torturan, torturan dentro, las torturas salen de la cárcel para afuera y se trasladan a los hospitales. Estoy hablando del hospital Juan Canalejo de Coruña. Y yo hago a los médicos cómplices de la policía. El equipo de médicos que ha tratado a mi hijo, los hago cómplices de la policía. Porque en aquel momento mi hijo es un enfermo, tiene los derechos de un paciente y yo tengo mis derechos como madre a ver a mi hijo. Ni muerto me lo han querido dar. Porque he tirado las cenizas de mi hijo, muerto, después de una semana de tenerlas en casa, y he tenido que ver a la Guardia Civil arriba mirando cómo yo tiraba las cenizas. ¿Y esto, señores, qué se llama? ¿Esto no es tortura? Es tortura a nuestros hijos y a los familiares. Porque, y aún encima ahora por apoyar, porque a mí no se han atrevido a denunciarme de las marchas que he hecho de mi hijo y las concentraciones. Estoy apoyando a otra madre, a Carmen, por ejemplo, o a otras que he apoyado y seguiré apoyando mientras yo pueda, porque a mí, para pararme, van a tener que llevarme a la cárcel también, que es lo que intentan ahora. Se han atrevido, después de matarle al hijo a esta mujer, porque nadie se cree que un chico de 22 años se vaya a ahorcar en una comisaría por una discusión, que no ha hecho nada, que sabe que lo van a dejar libre, ¿eh? Y tiran el pantalón por estar apoyando a esta madre, simplemente por pedir una investigación de los hechos. Como estamos ahí cada 12 de octubre delante de la iglesia, porque se van a rezar todos, la madre va, claro que va, con la gente que tiene corazón, como por ejemplo los chicos que yo conozco, para apoyarlo, para que se sienta apoyada. Se han atrevido a denunciar a su propia madre y a la única hija que le dejan, por estar simplemente pidiendo el derecho a una investigación. Y los señores jueces se le han negado a una madre que se abra una investigación, que es lo único que se pide, que está en todo su derecho. Así que a mí no me vengan con leyes, porque las leyes no son igual para el pobre que para el rico. Y yo estas leyes tan injustas no las conozco y nunca las reconoceré. La madre está en todo el derecho a hacer una concentración, que se trata de la muerte de su hija, de su hijo, y yo estoy en todo mi derecho a hablar de mi hijo, que era mi hijo, y que tengo todo el derecho a hacer una concentración. Y ahora se han atrevido a denunciar a la madre, a la hija, a la familia, y aún encima a mí. ¿Y sabéis qué es lo que han dicho de la madre de Tarrío? Como no tienen otra cosa que decir, le dicen, o sea, la primera denuncia la hemos ganado nosotros, porque no tenía ni pies ni cabeza. En el año 2010 dicen que se sentían, estaban en la iglesia, nosotros éramos como 18 personas, o sea, dos madres y cuatro chicos, más o menos, jóvenes, pero son concentraciones pacíficas, no son concentraciones que lleves cosas o qué tal. Y se han atrevido a ir al juzgado a decir que es que tenían miedo que peligraba sus vidas, porque los habíamos retenido dentro de una iglesia, señor mío. Pero si la iglesia estaba llena de alcaldes, de la benemérita, de todo, pero 18 personas, que cuando a mí personalmente, la jueza me dice, me pide que vaya a declarar. Al final me levanté y le digo, por favor, me dirigí a ella y le digo, por favor, ¿le puedo hacer usted una pregunta? Dice, sí. Digo yo, mire, yo me voy muy preocupado y para mi casa. Y dice, ¿y por qué? Digo yo, porque yo me pregunto, si dos madres y cuatro chicos más o menos podemos retener un cuerpo de la Guardia Civil, yo me pregunto qué cuerpo tenemos en España si viene una guerra para defender a España. Ella se rió y me dice, váyase tranquila. O sea, porque es que esto es surrealista, esto no se le ocurre a nadie. Y ahora, este año pasado, a mí, o sea, denuncian a todos, me vuelven a denunciar a mí, le preguntan, ¿por qué saben ustedes que es esta señora? Ah, porque es una señora pública que sale en internet por mí, por las charlas que estoy dando, y porque además es la madre de Tarrío, y me ponen de cabecilla de Ceibar, y no sé de qué coño organizadora, pero qué coño organizadora yo, joder, si no sé tocar ni una tecla de un ordenador. No es que no sepa tocarla, es que no sé andar con el ordenador. Y si no sé andar con el ordenador, malamente sé escribir, ¿qué voy a ser yo organizadora de nada? O sea, entran por ahí para apartar la gente que molesta. Y estoy denunciada. Estoy denunciada, o sea, estamos y quieren llevarnos por lo penal. O sea, todo lo que molesta, todo lo que se... las denuncias van... Rebelde, sí, sí. Lo quieren sacar del medio. Pero bueno, yo mientras tenga vida, personalmente pienso estar ahí. Y bueno, sobre las asociaciones pienso que está muy bien. Yo quiero agradecerle, yo he conocido gente estupenda, gracias a ella pues estoy aquí, porque las madres necesitamos, los familiares también necesitamos muchísimo apoyo de la gente. Sin este apoyo nosotras estaríamos un poco perdidas. No sé, yo he tenido mucho apoyo, mi hijo ha tenido mucho apoyo, no me quejo, estoy sumamente agradecida y espero que sigáis ahí en la lucha de lo que hay dentro. Son seres humanos, que las cárceles tienen que desaparecer, y yo desde aquí digo, abajo los muros de las prisiones, y el que quiera la cárcel que se haga una para sí mismo y que se meta dentro y que esté en las mismas condiciones que están los hijos de las demás. Esto es. Y bueno, y luego pues eso, decir que nosotros somos de Comisión de Galicia y presos de la Comisión de Denuncia de Galicia, hemos conseguido formar en las cuatro provincias esto con cuatro abogados ahí que están también implicados, y ahora hemos decidido hacer una asociación de madres en lucha contra la impunidad, en memoria pues de Xuseta Río, Diego Viña y otros tantos que han quedado por el camino, ayudar a los presos, a menores, que el tema de menores también es sangrante, los niños, los chicos no pueden estar en estas cárceles. Es que no sé cómo la gente nos sale a la calle, nosotras que somos madres, tenemos nietos, tenemos vecinos. Es que esto, a ver, no sé qué está pasando con la cabeza de la gente. Que porque hay un caso que yo comprendo, que bueno, hay casos que son sangrantes también, pero que no se puede condenar a toda una juventud, a estas criaturas. Que eso, el tema de menores para mí ya me trae de cabeza.